da para todo. Ábrame la puerta que quiero llegar. ¿Cómo no, mi hermano? Seguiré cantando con fe y alegría, y sé que algún día yo llegaré arriba. Seguiré cantando con fe y alegría, y sé que algún día yo llegaré arriba. Yo me llamo Norberto, a tu corazón quiero entrar. Quiero que me abras la puerta para poder llegar. Yo me llamo Norberto, a tu corazón quiero entrar. Quiero que me abras la puerta para poder llegar. Mamá tostaba el café y lustrábamos zapatos para poder comer. Seguiré cantando con fe y alegría, y sé que algún día yo llegaré arriba. Como me gusta cantar, no lo voy a defraudar, y con la ayuda de ustedes yo voy a llegar. ¡Fuego! Y al público que me quiera mi canción yo brindaré. Seguiré cantando con fe y alegría, y sé que algún día yo llegaré arriba. Sé que hay muchos que nos quieren, a ellos le vamos a cantar. Llevaremos nuestro canto por ahí de tierras y mar. Alberto, quédate tranquilo. Gracias, Giancarlo. Seguiré cantando con fe y alegría, y sé que algún día yo llegaré arriba. Seguiré cantando con fe y alegría, y sé que algún día. Quiero que me abras la puerta, vamos.